es que no me va bien y que mi hablar se nota que necesito el placer de una mujer preciosa. Si te pudiera sentir tan solo una Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop en los 100.1 FM. Bueno, y el día de ayer estábamos justo hablando de la primera canción perdida de Arena Hash y que la encontraron en fin en la internet. La famosa difamación. Y yo quisiera saber cómo llegaron a, bueno, a regrabar esa canción, porque la verdad que solamente se hizo una sola cinta en cromo, cinta de cromo de ese entonces, y la pasaron tanto en la radio que prácticamente las cintas, cuando las pasan mucho, se estira. El sonido no es muy bueno, que digamos, pero sí me gustaría saber cómo la consiguieron. Bueno, lo único que les puedo decir es que yo tenía la cinta en mis manos en aquella vez, la original y la única. Tuve esa suerte, ese privilegio. Esa es una anécdota que les cuento. Bueno, son las 3 de la tarde con 10 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Continuamos con la música.

Bueno, ella cuenta que hace, bueno, hace unos los años en que tocaba Pedro, hubo una carrera ahí en Miraflores por el Parque Kennedy. Y bueno, dice que le estaban pasando la voz para estar en el backstage. Solo pudiste ingresar tú, Bani. Entonces Pedro dice que tan preocupado le dijo, bueno, cuando luego del concierto vayan a verme a la tiendecita blanca, y así fuimos a su encuentro. Pensábamos en irnos ya que no se permitía el ingreso. Solo podían entrar los artistas o gente en la lista. Cuando en eso recibió su llamada y me dice al toque, vengan, los estoy esperando. Y le expliqué que no nos permitían el ingreso y entonces Pedro salió a saludarnos y tomarse fotos. Toda la gente afuera se volvió loca y gritaba Pedro, Pedro. Realmente se volvió un alboroto. Bueno, esas son las anécdotas en vida que vivió justamente Bani. Ya son las 3 de la tarde con 20 minutos. Ahora continúa Arena Hash en concierto aquí en Pedro en el Oasis. No sé qué voy a hacer. Vamos a adelantar un poquito. A ver todos con las manos arriba, vamos a ver. Lo que no saben es que no hay carretera a Brasil. ¡No! Por la carretera, cruzando la frontera, una linda morena me dijo, llévame, yo me acomodo atrás. Yo le dije, si venías, te dejo de rodillas donde tú me pidas. Nos fuimos a Botero a conocernos bien. No supe nunca hablar portugués, pero qué bien que me comuniqué. De ella enamorado quedé. Qué linda morena, qué dulce su manera de calmar las veras. Nos fuimos a pasear, era muy tarde ya. Nos mojó la lluvia, me sorprendió la fiebre y en plena penumbra me empezó a besar, fue fenomenal. Mi cuerpo estremecía su piel, con tantos besos la contagié. En cama 5 meses pasé, berre fiel, casi libre de enamoré. Berre fiel, casi a tu lado me enfermé. Berre fiel, casi ni 2 kilos yo bajé. Su cuerpo la bella, fa, me era la piel. Cómo extrañar el ruido de la calle y despertarme temprano. Cómo abandonar el sueño de placer que estoy atravesando. Se combinó el amor, la fiebre y el dolor, curados mutuamente, con un fuerte abrazo y un deseo pendiente. Nos dimos el adiós, qué penoso adiós. De ella nunca me olvidaré. Crucé la selva y me regresé. No supe nunca de dónde fue. Berre fiel, Brasil, de ti me enamoré. Berre fiel, Brasil, a tu lado me enfermé. Berre fiel, Brasil, y desvielos yo bajé. Este es un invitado. Estamos presentando El Estelar de la Tarde. Pedro, en el Oasis. Escuchas la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Los niños se enamoran, es muy cierto. De niño yo entregué la vida. La vi una vez. Belleza celestial, acompañando a su mamá. Me vio, me sonrió y se fue corriendo. Mi madre dijo, así es la vida. Es el amor, instantes nada más, que marcan una eternidad.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, Asen, con Quédate. Y bueno, aquí nos están escribiendo bastante. Voy a leer esta anécdota de Diego Jesús que nos dice: hola Chapu, ¿sabías que Difamación no es la única canción buscada de Ariana Hash? Esto lo sabemos porque en una entrevista Gerardo Manuel enseña un cassette con los demos de Ariana Hash cuando Alex estaba en la guitarra. Las canciones eran para Pente de Dolor, Nostalgia de Ti, Los Rompeorejas, que sí fue incluido en el álbum de Ariana Hash, Frustrado Emocional, también incluido en el álbum de Ariana Hash, Difamación, bueno, que la pasamos nosotros en su momento, y otra canción desconocida. Hasta donde se mostraba este especial, Gerardo Manuel lo cuidaba como oro, y ahí parece que lo que quería sería ser el Al. Ahí aparecía en este demo el primer logo de Ariana Hash. Gracias, Diego, por esta anécdota. Voy a llamarlo al gran Gerardo a ver qué nos dice, qué novedades, si tiene todavía estos demos en su poder. Ya son las 3 de la tarde con 34 minutos. Seguimos aquí con Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Sacudía las caderas con tu negra, sacudía las caderas con tu negra.

Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Llamado Perú. Los micros están repletos, la gente se apresta a trabajar. Obreros, empleados, doctor, enfermera y hasta un capitán van mirando su reloj mientras el microbusero impulsa esos llamados Perú. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, eran Los Mojarras con Triciclo Perú. Bueno, y Roxana nos escribe, nos dice: hola Chapu, qué chévere que pongan versiones en vivo, pues tienen otro feeling, por supuesto que sí. Y nos transportan a los buenos tiempos de los maravillosos conciertos que daba Pedro. Saludos al fan club oficial y a los Chapu Lovers. Y Margarita dice: qué feliz escuchar a diario esta hermosa hora con nuestro Pedro. Justo te iba a pedir el cangrejo ya está al aire, bailando en mi oficina. Así es. Hoy saludos también a tus Chapu Lovers. Bueno, ya estamos llegando al final de otro programa más y nos vamos a despedir con otra canción inédita para sorprender a todos ustedes, nuestros oyentes, seguidores de Oasis Rock and Pop y aquí en Pedro en el Oasis.